Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Jueves de Divas, en el sabor de la noche, les saluda Emilio Sánchez y vamos a hacer un pequeño homenaje a las grandes divas de la música de los últimos 50 años. Empezábamos con la reina del disco, una de las reinas del disco, Gloria Gaynor. La otra reina, Donna Summer, está lista para más tarde. Gloria Gaynor con una canción que originalmente grabaron los Jackson 5 en 1971 y que en 1974 fue un gran éxito para ella en esta versión en disco, la canción Never Can Say Goodbye. Les saluda Emilio Sánchez y hoy nos pueden seguir en redes sociales con dos hashtags, numeral El Sabor de la Noche, pero también numeral Jueves de Divas. Nuestra cuenta de Twitter es @SánchezRadio, nuestra cuenta de Instagram es Emilio Sánchez Radio, así que si están por esos lados, saluden y bueno, disfrutemos de buena música. Les saluda Emilio Sánchez de nuevo y me acompaña hoy en lo técnico César Rojas. Vamos a continuar ahora con una diva que falleció hace unos años, pero su legado sigue con nosotros más vivo que nunca. Whitney Houston con un tema de 1987 del álbum Whitney, I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Yeah. noche. El sabor de la noche. En la FM. Sabor de la noche, estaban oyendo en este jueves de divas a una de las grandes reinas de todos los tiempos, Cher, con una canción del año 2001, The Music's No Good Without You. Antes de eso estaban oyendo a Whitney Houston con I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Soy Emilio Sánchez y les recuerdo que hoy nos pueden seguir en redes sociales con los hashtags numeral jueves de divas y numeral el sabor de la noche. En Twitter con la cuenta arroba Sánchez Radio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio. Y me acompaña hoy en lo técnico César Rojas. Vamos ahora con una de esas que no necesitan presentación. Una de las artistas que más primeros lugares ha tenido en Billboard en toda la historia. La icónica Mariah Carey. Esta canción fue éxito, pero curiosamente no fue número uno en Billboard. Fue número 5 de su álbum Emotions de 1991. Esto que se llama Make It Happen. están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Clásico de 1980, a esta hora en este jueves de divas, en El Sabor de la Noche, la gran diva de Motown, una de las leyendas del soul además y del R&B, la increíble Diana Ross, con un tema de su álbum Diana de 1980, producción, composición y arreglos de Bernard Edwards y Nile Rodgers del grupo Chic. La canción Upside Down. Soy Emilio Sánchez. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y en los dos lugares con el hashtag numeral El Sabor de la Noche y también hoy el hashtag especial numeral Jueves de Divas. Vamos a continuar ahora con un grupo de divas. El grupo del que salió Beyoncé, del que salió Kelly Rowland, del que salió Michelle Williams también. Me refiero a Destiny's Child. Ellas llegan ahora con esta canción que fue parte de una banda sonora de una película protagonizada por divas del cine, de hecho en su momento, por Cameron Diaz, Lucy Liu y Drew Barrymore. De la película Charlie's Angels llega esto que se llama así, Independent Women. Listen.

Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Clásico del disco de 1978 por la reina del funk, Chaka Khan, en este Jueves de Divas, en El Sabor de la Noche, una canción que luego tuvo un cover muy famoso por Whitney Houston también, pero yo personalmente me quedo con la versión original, la canción I'm Every Woman. Ahora vamos con una canción que originalmente fue éxito en 1970, y luego volvió a ser éxito en esta versión de 1986, un tema original del grupo The Shocking Blue. Llega ahora por un grupo inglés. En el Jueves de Divas del Sabor de la Noche llega Bananarama con esto que es Venus. de la noche. El sabor de la noche. En la FM. One Hit Wonder a esta hora en el jueves de Divas del Sabor de la Noche, una canción de 1999, Amber con Sexual. Soy Emilio Sánchez y el turno ahora es para la otra reina del disco. Ya sonó Gloria Gaynor y el turno es para la inmortal Donna Summer, uno de sus clásicos, una canción de 1978, uno de sus grandes éxitos junto a Spring Affair, She Works Hard for the Money, Could It Be Magic, I Feel Love, On the Radio, Last Dance. Esto se llama así, Bad Girls.